Escuchar aquí a Mónica San Martín. Muy buenos días, ¿cómo le va? Mónica, Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué pasó anoche? Anoche tuvimos que ir a la comisaría a acompañar a Graciela Segatori, que fue a hacer una denuncia porque sufrió amenazas y la persecución de un auto a la salida de... Había hecho una actividad en el CEM 94. Ustedes saben que es nocturno, que empieza sus actividades a las 7 de la tarde. Graciela estaba saliendo y le empezaron a gritar cosas como déjate de joder con el intendente, te hiciste la capa con Caliba, no te metas con Caliba, no te metas con nosotros, cuídate, ese tipo de no cosas. ¿No puedo reconocer a alguien, no, el auto? No, porque en realidad está oscuro. ¿Vieron la vereda esa? Es oscura. Uh-huh. En la esquina está la estación de servicio, ahí sí hay luz. Pero para el otro lado no, está bien oscuro. ¿Saben si es una persona o varias personas que estaban en el vehículo o no pudieron...? No sé, la verdad que yo no lo sé eso. Pero es muy grave, cerrar el kiosco kirchnerista. Es grave porque, todas estas cosas se dijeron desde el Consejo Deliberante también, que la Asamblea se había convertido en un kiosco kirchnerista. Esto salió del poder político. Hay una escalada de violencia que, bueno, empezó todo en nuestro estado municipal. Así que es grave. Además, después la persiguieron. Ella se asustó, subió a su auto y le pusieron un auto atrás, muy cerquita, con las luces altas encendidas, con lo cual no pudo ver por el retrovisor. Ella pensó que el auto quería pasar, estacionó y el auto estacionó detrás. Entonces, bueno, ahí se asustó mucho y fue corriendo a la casa en un estado de nervios impresionante. Y bueno, pues fuimos a la comisaría. Cuando se realizó la denuncia pertinente, ¿ella pudo dar algún dato del vehículo? ¿Alguna patente, algún número? No, creo que no. Rubén Boyerene, ¿cómo toman esta cuestión? Y la verdad, esto es una acción clara de amedrentamiento. O sea, lo que se intenta buscar es que frente a una situación de incumplimiento reglamentario de parte de una persona que pretendía tomar cargo, acá dieron una trascendencia que no correspondía más que eso. O sea, había un incumplimiento normativo de parte de la persona que pretendía tomar ese cargo y se le dio un contenido que nosotros no entendemos cuál es la razón. ¿Pero vinculan directamente ustedes al concejal José Caliba con esta agresión? No se puede, eso no se puede decir, porque en realidad en ningún momento, digamos, se pudo constatar la presencia del concejal en estos hechos. Sí que se lo nombró. Cuando se dijo, dejate de joder con Caliba, se lo nombró a él. Entonces, lo que nosotros vemos es una utilización, de alguna manera, del nombre de la persona del concejal para un acto que es claramente violento. O sea, si nosotros consideramos que se va a llevar esta situación a un grado de violencia, me parece que el Consejo Deliberante debería expedirse repudiando el hecho de violencia del que fue objeto la compañera Segatori, y para colmo la utilización del nombre del concejal para un acto que yo creo que lejos está de la mira del concejal que llegue a esta situación, ¿no? Rubén, recordamos las funciones que cumple Graciela Segatori dentro del Consejo. Bueno, la profesora Segatori es supervisora de educación secundaria de la zona andina sur. ¿Cómo piensan seguir con este tema justamente? Bueno, a través de esta declaración que se hizo allí en la comisaría, ¿cómo sigue? En realidad no fue una declaración, fue una denuncia directamente, con lo cual debería tomar intervención el Ministerio Público Fiscal. Calculamos que los próximos días debiera citarse a la compañera Segatori como para que, digamos, amplíe la declaración que hizo en sede policial. Nosotros consideramos que es muy compleja esta situación, porque como en toda situación de violencia, valga la redundancia, hay una revictimización permanente, en donde la persona que es víctima tiene que una y otra vez contar qué es lo que pasó. Entonces, ayer la compañera, cuando se le preguntaba qué era lo que había sucedido, qué era lo que había pasado, directamente entraba en crisis de llanto, porque es como que se le pregunta y se implica revivir todos los hechos pasados, ¿no? Sí. ¿Van a tomar algunas medidas como para garantizar la seguridad de esta docente? Por supuesto, sí. Por supuesto. Nosotros hoy tenemos en principio reunión de comisión directiva, después estamos convocando asamblea de afiliados y afiliadas a las 18:30 en nuestra sede gremial y evaluaremos los pasos legales a seguir. De hecho, ya hace tiempo que venimos pensando que entre toda esta situación en donde se nos acusa de distintas acciones que no sé de dónde, en qué cabeza descabellada puede surgir semejante evaluación de violencia de parte de nuestro accionar, en iniciar y proseguir las acciones legales correspondientes, ya tanto sean civiles como penales. Los dichos de distintos funcionarios políticos de esta administración municipal, ¿no? ¿Algo más, Mónica? Que ya que hubo nombres, digamos, que como dijo el compañero, nosotros no vamos a acusar porque no tenemos ninguna prueba, no lo sabemos, pero ya que fueron nombrados algunas personas, que tomen cartas en el asunto y que se fijen, porque a lo mejor pueden llegar, se enteran, tienen el poder de saber quiénes fueron, que los paren, si pueden, que tomen cartas en el asunto, que saquen, que le digan a la población, que saquen un repudio, así como se la repudió a Graciela por hechos que, bueno, que no... ¿Pudieron tomar contacto con el concejal Caliba? No, hoy no, porque esto sucedió ayer muy tarde, el compañero llega recién de trabajar, yo vine al gremio temprano también para trabajar, así que todavía, esto es muy reciente, todavía no hemos tomado contacto. Pero les pedimos que se expidan de alguna manera en contra de la violencia y de contra de estas acciones que son, como dijo el compañero, de amedrentamiento, un mensaje cuasi mafioso, ¿no? Entonces, bueno, si lo pueden parar, por favor, que tomen cartas en el asunto. Gracias, gracias a ustedes. Bien, Vasco, presidente.